No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. Yo no sé si fue la rumba o el negrito Rafael, pero esa pachanga tuya yo me lo voy a perder. No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. Pero Dios, con cuidado que no se metan con él, porque este sabroso ritmo él no se lo va a perder. No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. No, yo no sé quién fue el que mató a esa mujer. Ahora viene Nelson y su guitarra. ¡Juega, Nelson! Oye, ese hermano mío, ¿quién es?